dicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Hola amigos, soy Marty Friedman, el bicho reactor. Hola amigos, soy Marty Friedman. El saludo que nos dejó para el bicho reactor. Me gusta mucho su R. Sí, sí, sí. No le costó mucho, pone... Sí, déjame ese track, Matías. Déjame ese de fondo. Un poquito más fuerte, a ver, suena un poquito más. Disco que editó, que lo editó en mayo del año pasado, se llama Inferno, pero yo lo indagué más todavía, lo escuché antes de la entrevista, pero lo indagué más todavía hoy, y no es solo esto, yo pensaba que era todo solo esto, pero tiene temas con vos, tiene invitados, tiene cantantes invitados. Mirá vos, no es solo un, basta. Es impresionante. Tiene invitados en el disco a Danko Jones, que es un cantante canadiense, si no me equivoco, así de música de hard rock. Y otros más que no. Rodrigo y Gabriela, ¿los tenés vos a Rodrigo y Gabriela? No. ¿Rodrigo y Gabriela? Sí, parece un dios mío. Son como Fleco y Male, boludo. Copa y Muni. ¿Qué más? Y otros más que gente de Children of Bodom. Sí, manda metalera suelta. Invitados. Y compuso un tema con su viejo amigo de Cacophony, Jason Becker. Soy muy básica. Que también en ese momento previo a la entrevista hablaba mucho de Cacophony como una banda, como qué buena banda que era esa, ¿no? Como, mirá. Es muy gracioso, ahora por ahí no nos va a ayudar la tecnología, pero yo les recomiendo después cuando tengan tiempo entren a YouTube y pongan Martin Friedman TV Show en YouTube. Ajá. Y sale los programas, el tipo tiene conduce o no, es parte de programa de televisión en Japón. Es una bizarreada. Y sí, boludo, impresionante, que... los japoneses son lo más. Y aparte la mezcla entre este tipo con ese pelo insertado en un contexto japonés, bueno, son es como, un viaje, me son parece. Terribles, son como videojuegos en vivo. Lo voy a tener que ver. Y tiene de invitado a poner a Larry King, Kerry King de Slayer. Y le pregunta, bueno, los cinco riffs o los cinco temas más te gustan. Y los tocaba con la guitarra. Y después tiene una batalla con Paul Gilbert. Sí, el guitarrista más rápido sobre la faz de la Tierra. O por lo menos él se autotitula bueno, de esa manera. Y era una competencia de dos chinitos, dos japoneses que son los que conducen. Mirá. Y la mina está escuchando temas de Kiss, ¿no? Con auricular. Y empieza a tararear como puede la canción está escuchando. Y los dos guitarristas tienen que adivinar a partir de tarareo qué tema es y tocarle la guitarra. ¿Cómo? ¿TV Show en Sí, ponés Marty Friedman en TV Show y se mueren. Vamos es muy a verlo. Bueno. Bueno. Comenzamos a repasar la entrevista que le hicimos a Marty Friedman el domingo. Está dando clínicas, eran gratuitas las clínicas, solo había que anotarse. Ayer fue la primera. ¿Eran gratuitas? Eran gratuitas, sí. Ay, me da mucho amor ese señor. Y me enteré, no sé si esto hay que decirlo a él, pero... Hay que decirlo, sí. La última, el cierre con un asado. ¡Qué bueno! ¡Uy, muy bueno! El cierre con un asado. Y el chabón ahí, morfando un chori. Sí, sí, muy amable, muy predispuesto. Vos sabés que es un tipo que... Que está muy bien, bueno, lo que venimos diciendo, muy bien catalogado en Japón, que gana fortuna, o sea, es multimillonario. Y hace esas y hace ese tipo de cosas. Yo no sabía que era gratuito. Mira. O sea, me parece que debe venir por bueno, el programa de Piazzolla. El show de Piazzolla es gratuito también. Y no, también, convengamos algo. Él se fue de Megadeth a finales de los 90, creo. Sí. Pero en su claro. momento, cuando estaba la formación era. Clásica de Megadeth, era la banda metalera. Por excelencia, sí, acá obvio. Eran locales, el Colorado, el Aguante Mega, sí. O sea... Mega era re, si yo lo conozco. Y una banda súper local. Bueno. O sea. Vamos a empezar porque nos estamos quedando un poco corto de tiempo. Después seguimos charlando un poco más. Vamos con la primera pregunta, la respuesta en realidad. La pregunta fue qué, digamos, qué conocimiento él quería, como le había motivado hacer este tipo de clínicas, qué conocimiento transmitir y cómo fue que, digamos, cuál fue su aprendizaje cuando era chico para la música y respondía a esto. The most valuable knowledge is when people come here They're gonna have a chance to watch me play really closely, acá, and they're gonna have a chance van a tener to ask me anything they want. Okay. Anything cerca. From my shampoo, y van a tener la oportunidad strange de sexual positions, maybe guitar cosa, music. Desde mi shampoo, they should take advantage of that. Posiciones sexuales extrañas. They didn't have things like this. Por ahí algo de guitarra y música. Ellos I learned tienen kind of by que sacar la ventaja I watch somebody play. I like that. I like the way she goes like this or something, you know. Then I learned by example. But I never had the chance to really talk to yo no tenía cosas como estas okay. cuando era chico. Yo aprendí desde el ejemplo. Actually, when I was a little kid, si veía a alguien tocar, a mí me gustaba Ramones. Eso. Okay. Yo aprendía desde el ejemplo, met, pero no tenía la chance de hablar con algún guitarrista famoso. When I was like 15 or so, and I said, I asked him about his picking, you know. Yeah. And he told me, and I learned from him. So that was the only time I really asked. Ramones, but then, you know, that's not true. Conocí you a know Johnny Ramón when I was a little kid. Shows, if I go to watch a band play, y le pregunté and I see sobre the guitar forma player de tocar la guitarra, interesting, y él me contó. I would wait till the show's over, él. And I'd go back and say, dude, show me that part of the third song at the end where you did this little phrase. Show it to me. Esa fue la única vez que pregunté. En realidad no es verdad, ¿sabes? Lo que solía hacer cuando era chico, si iba a ver alguna banda y veía que el guitarrista hacía algo interesante, esperaba que termine el show, iba y le preguntaba, mostrame esa parte de la tercera canción al final, cuando hiciste esa frase, y decía, este está loco. Pero casi siempre me la mostraban y aprendí así algo. Entonces yo sabía lo que quería aprender, así que si veía algo que quería aprender, esa era mi oportunidad de aprenderla. Entonces, la gente que venga en este pequeño lugar, que voy a tocar muy cerca, así que esa es una oportunidad para ellos. Lo que nos respondía Marty Friedman y escuchemos un tema de su último disco, Inferno. Una onda. I'm always ready, let's get busy, burn it down on the ground. I hate when somebody tells me to stop moving and sit down. I Can't Relax. Es el tema que estamos escuchando, es justo el tema que participa Danko Jones. No que... se puede relajar como yo, te perdí el teléfono. Acabo de perder el teléfono. Qué terrible. Bueno, y la pregunta siguiente fue la sobre Mega. En realidad se me ocurrió, indagué por el tema de que fue la formación de él, por lo menos para mí, desde mi distancia o mi acercamiento, es la más sólida y la que dijo, son los discos más clásicos de Mega. Digo, no para vos, para el 100% de las personas. Entonces, apuntaba para eso, entonces, la pregunta era, ¿qué creía que tenían, o que tuvo esa formación, o tenían ellos, como para haber logrado esos resultados? Hablando un poco de Megadeth, reciente hay rumores, o hubo noticias que corrieron recientemente sobre una posible reunión de esa formación. Sí, porque de hecho, cuando él y el baterista se van a finales de los 90, el Mustaine, que es el Colorado, el líder de la banda, nunca pudo tener músico que lo acompañen, no se vio respaldado por la venta de discos, por los shows en vivo, y siempre quedó esa cuestión, como pasa tan a menudo, es si están los músicos vivos, y si la salida no fue muy caótica, ¿por qué no volver a probar? ¿Por qué no volver a probar? De hecho, hasta Ellefson, su co-keeper histórico, se fue durante un tiempo, el bajista. Bueno, y Nick Menza, hoy leí una entrevista que medio como que se quejaba de que lo que le habían ofrecido para volver a Megadeth había sido un chiste. Y ahí, en la misma nota, hay un link en YouTube del hijo de Dave Mustaine filmando un ensayo de Megadeth. Pero al baterista, se filma al baterista, pero a los pies, a los bombos, no se muestra quién es. Y ese era Nick Menza. Ah. Se llegó a juntar, a zapar. Misterio no lo mostró. No sé bien, el título del video dice Nick Menza como que no vuelve al hangar, una cosa así. Por ahí fue medio bardeo. Pero bueno, volviendo un poco a la entrevista de Marty Friedman, a la pregunta de qué creía que tuvo la formación de Megadeth como para que generaran lo que generaron, su respuesta fue esta. I don't know, people say this often, the best lineup, the strongest lineup. I don't get involved in that. Because I didn't really know the band before, and I didn't follow the band so much after. Sé que la gente dice a menudo eso, la mejor formación, la formación más sólida. Yo no entro en esa porque yo no conocía a la banda antes y tampoco la seguí después. Especially Argentina. Así que no hago comentarios sobre otras formaciones de Megadeth. Cuando yo era parte, la banda era muy divertido, hicimos buena música y todos lo disfrutamos. Especialmente en Argentina, ¿quién no puede disfrutar a Argentina si muestra una tanta pasión? Así que definitivamente lo disfrutábamos. ¿Qué vamos a escuchar de Megadeth? Del último disco que formó parte Marty Friedman, casi honesto, Almost Honest, Megadeth sonando en el Bicho Rector. Thank you. Ahí se está haciendo Almost Honey. Honest. De Cryptin Writings. Año más o menos. Año 97. ¿No? Sí, año 97. Bien. Bueno, y otra, la última parte de la entrevista que vamos a pasar. Después le pregunté un poco sobre qué bandas recomendaría y dijo todas las que dijo eran japonesas. Mencionó, viste que el año pasado, fin de año pasado, fue Kiss, sí, y tocó una banda de chicas japonesa. Le pregunté, me dijo sí, que me la nombró, no me acuerdo el nombre, que él trabajó con esas bandas. Está muy metido en lo que es la cultura japonesa. Y bueno, vive ahí, ¿no? Su vida ya gira en torno a eso. Y lo último le pregunté, porque para mí es súper técnico, vamos a decir, Marty Friedman es un autodidacta de la guitarra, así como contaba cómo fue su primer momento de aprendizaje, le pregunté cómo hace para equilibrar o balancear la técnica con el sentimiento al momento de tocar y cuál era su búsqueda artística en la actualidad. También le pregunté sobre el futuro, va a seguir de gira, va a estar de gira por los Estados Unidos, que hace bastante, creo que no anda por ahí. Y tiene pensado un nuevo disco de estudio, pero como bastante más adelante. Vamos a ver qué nos decía sobre esta balance entre lo técnico y la pasión o la emoción al momento de tocar y cuál es su actual búsqueda artística. Escúchame. I never ever think of technique because I play the way I play and it grows as an experience pile up. My playing becomes more deeper and hopefully better. Never think about technique. Never think about no. Well, if you're playing music all the time, it's what you do, so you don't think about it. You know, I don't think a chef in a restaurant is thinking about how he's holding a knife. You know, you just do it, but you always try to find nice new recipes of food. So I think it's like that, but like when young kids are playing music for the first 5 years or so, they get caught up in the mechanics. No creo que un chef en un restaurante piense cómo agarrar un cuchillo, pero sí en buscar una receta. Creo que es como eso, pero cuando los chicos empiezan con la música en sus primeros 5 años de aprendizaje, se quedan en la parte mecánica de todo, porque dicen, mirá lo que hacen, quiero hacer eso, pero no puedo hacerlo. Se quedan en la parte mecánica. Pero una vez que lo haces como músico, como artista, ya no se trata más de lo mecánico. Hablando sobre su búsqueda, su búsqueda artística hoy en día es tratar de crear música que emocione a la gente, nos contaba. Como por ejemplo, como la música de Piazzolla. A veces es muy caótica, pero de golpe se convierte en hermosa. La sensación que sentís cuando se convierte hermosa, si puedo crear eso quiere decir que lo he logrado. Así cerramos la entrevista a Marty Friedman, ex guitarrista de Megadeth. Va a estar tocando el jueves con Scalandrum, un homenaje a Piazzolla. Vamos a ir con otro tema del disco Inferno del año 2014, año pasado. Se llama Lycanthrope y tiene también como invitado a Alexi Lagio. ¿Lo conoces? Sí, Laico. De Children of Bodom. Bodom. Sí. Y a Danko Jones también. El tema se llama Lycanthrope de Marty Friedman. Where have I been? el bicho reactor.